Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Que se empieza a conectar a este espacio llamado Negras Tormentas. Por ahí ya nos están llegando algunos mensajitos, ni bien empezamos el programa y ya nos empiezan a llegar mensajes. Muchísimas gracias a las chicas de Negras Tormentas que nos han invitado esta tarde, noche, mañana, en el momento en que ustedes nos escuchen, a compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos, a compartir nuestras ideas, nuestras formas, y todo eso que gira en torno a lo que hacemos nosotros, que es la producción audiovisual y la producción radiofónica también. Así que muchísimas gracias por esta invitación, esperamos que les guste lo que en compañía de Cami les hemos preparado. Tenemos un montón de música y vamos a estar conversando un poquito acerca del underground y también de la contracultura, así que estén pendientes de esto. Si quieren hacer algún comentario, sugerencia, cualquier cosa, pueden hacerlo a través de el chat y de las redes sociales de Negras Tormentas, así que estén pendientes de eso. Bueno, primero, hola con todos, todas, todos quienes están escuchándonos. Agradecer a las compas de Negras Tormentas Radio por invitarnos a su programa, por generar estos espacios y estos lazos de conversa, de difusión y para generar así conversaciones y reflexiones alrededor de distintas temáticas. En este caso, hoy, en este programa, les vamos a compartir un poquito sobre el trabajo en el que hemos estado organizándonos y camellando a través de la música como un hilo conductor. En este caso vamos a hablar un poco así sobre la movida underground que hemos vivido a través de la plataforma en la que trabajamos con mi amigo aquí presente, Cristian, y dos amigos más. Se llama Polución Sonora y es una plataforma de difusión y creación audiovisual que busca también como visibilizar todo lo que está pasando a nivel musical, tanto desde el underground como también otras formas artísticas y culturales de expresarnos y de tratar de alguna manera mostrar un mensaje, crear, movernos y seguir en esta nota. Así que, bueno, para contarles un poquito, la Polo Sonora salió, o existe más o menos desde hace 7 años, antes en formato de radio, en la cabina de la Casa de la Cultura, y bueno, con otros nombres y desde otros espacios también, se ha venido difundiendo el quehacer así local, en este caso en Quito. Así que, nada, contarles de eso, somos 4. Actualmente estamos realizando todas las semanas un programa, todos los miércoles, sobre entrevistas a gente con diferentes temáticas que están haciendo cosas, que se están moviendo. Desde hace ya 2 semanas hemos tenido temáticas como arte urbano, gestión cultural, con distintos y distintas invitadas. Y antes de eso estábamos haciendo más así entrevistas solo como dentro de lo musical. Hacemos también sesiones de música, videoclips, podcasts. Y tratando de alguna manera descubrir todas las infinitas formas del caos que construyen esta ciudad y estos espacios de expresarse, de crear cosas distintas, de jugar y experimentar así con el caos y con todo lo que nos atraviesa en la cotidianidad, con todo lo que tiene que ver de alguna manera de ser así como, o tener una visión un poco más desde la contracultura, ¿no? Como desde lo underground exactamente mismo, de procurarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, un espacio que sentimos que no existe, que no existía en su momento cuando fue creado, este espacio para difundir la música que se ha estado haciendo, ¿no? Y que de alguna manera fue evolucionando en que cada parche, cada grupo encontró la manera de crear estos espacios ellos mismos. Para que desde este sentido pueda ir creciendo una movida musical que te involucraría ya un montón de cosas, ¿no? Artes gráficas, ferias, toda la gente que está involucrada también en hacer que estas notas se den, en organizar conciertos, en mover también una idea, en mover un, por así decirlo, en mover un discurso o mover una forma de vida que muchos y muchas compartimos, que es principalmente desde lo autogestionado, ¿no? Y desde esta idea de que sí, o sea, quieres hacer que se conozca tu música, tu quehacer. En nuestro caso, nosotros desde la cámara, desde la fotografía y desde el video, también hemos tratado de mostrar eso que nuestros ojos ven, que nuestros oídos escuchan, y que nos mueven, ¿no? Que nos mueven a querer mostrar también este mensaje que de alguna manera todas estas bandas lo han tenido. Y que ha sido también parte de la manera en la que se ha construido el underground, yo creo, al menos en Quito. A partir de los 80s, 90s, por ejemplo, hablando desde tener lo que sea a tu alcance, así tener tal vez cualquier cosa para hacer percusión, una guitarra dañada, un bajo que no tenga las cuerdas completas, lo que sea, para hacer música, para hacer ruido, para incomodar incluso. Qué bacán, Cami, qué chévere lo que nos comparte. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando con lo que decías al inicio, de cuando presentabas un poco la Polu. Pensando desde ahí mismo, yo creo que nuestro espacio Polución Sonora tiene una esencia y se germinó y nació en un contexto bastante underground y contracultural, porque digamos que el papá o el abuelito, yo qué sé, de la Polu Sonora, era un podcast que nosotros hacíamos saliendo con la grabadora que tienes tú ahora. Con esa grabadora salíamos los fines de semana a las calles, salíamos a dar vueltas, nos metíamos a los bares, caminábamos bastante en la noche y también íbamos a conciertos de punk sobre todo, y llevábamos la grabadora. Y claro, con el tiempo la grabadora terminó siendo un personaje más y nosotros evolucionamos esto de ir caminando y grabando cosas a la plataforma que también tuvimos, que se llamó Vivo Punk, que de hecho fue un espacio contracultural, desde el sentido de que en ese entonces la radio estaba siendo bastante estética, de que nosotros antes de eso estábamos haciendo radio y estuvimos en una radio bastante comercial, y queríamos generar una cultura en torno al escuchar punk que no sea simplemente lo que veía la gente, darle voz a esos rostros que se veían en los conciertos, en las calles. Era un espacio de compartir, un espacio de crear, un espacio de hacer música, de arte bizarro, de ideología también. Entonces fue bastante interesante esta experiencia del vivo punk y lo underground. Eso también porque lo hacíamos como en internet, en la plataforma iVox. La subíamos ahí a todos los capítulos cada semana. Sí eran procesos de bastante creación, de mucha producción, porque teníamos esa necesidad, ¿no? De que lo under, de lo que está debajo de, pueda verse, en el sentido de que se pueda asimilar. Y con eso generamos este espacio de radio que se pudo sacar en la Casa de la Cultura. Fuimos uno de los primeros programas de punk de la radio, de la Casa de la Cultura me refiero, no de la radio en general. Y nos pareció interesante mantener el espacio porque se nos permitía crear libremente y también ampliarnos un poco los sonidos. Entonces, eso también nos llevó como al nacimiento o a la consolidación de Polución Sonora. Así que bueno, esta noche les hemos preparado una serie de algunas bandas y canciones que nos gustan un montón y que creemos que de alguna manera tuvieron algún peso o hicieron y abrieron de alguna manera algunas puertas así para que otras puedan caminar ante la música, ante lo que está establecido, ¿no? Ante lo que nos hacen creer que tal vez es una cultura, de cómo está constituida, de cómo son las tradiciones, entre comillas. Lo contracultural va en cambio a romper todo eso, ¿no? Como a tratar de realmente buscar qué es lo contrainformativo, qué es lo contracultural, desde más bien una visión también autónoma de cuestionamiento ante lo que vemos, ante lo que escuchamos, ante lo que nos quieren hacer creer también, ¿no? Entonces este camino también se forma desde desde querer cambiar algo, por más pequeño que sea, en nuestras cabezas, en nuestras formas de relacionarnos en conjunto, de juntarnos para crear cosas entre todos y formar algo más bacán, ¿no? Que no tenga dependencia alguna con nada que tenga que ver con lo institucional de alguna manera, y crear otro tipo de formas de vida, de formas de pensamientos. Así que, bueno, podemos comenzar así más o menos como con lo más antiguito, por ahí. Esta banda se formó en Guayaquil y espero que la mayoría la disfrute. Esto es Descontrolados. De los registros, al menos de lo que se conoce y se tiene, es una de las primeras bandas de punk como tal que existió acá en el país. Y bueno, nacieron en Guayaquil junto con su líder, ya fallecido, Prema. Así que disfrútenla, esperemos que les guste. Thank you. estamos de regreso y ahí estuvimos escuchando a Descontrolados, como decía la Cami, uno de los registros que se tiene de las primeras bandas de punk de acá del Ecuador, y que fue creada por este argentino viajero que llegó a Guayaquil y como que le gustó mucho la onda, se quedó y nada, pues nos ha dejado como un buen legado musical y sonoro para las generaciones presentes que ahora disfrutamos de esta música. Estamos en Negras Tormentas en compañía de Cami y Cristian. Mi nombre es Cristian, somos de Polución Sonora, la plataforma de difusión musical, y nada, pues nos han invitado esta noche a compartirles y a conversar un poco acerca del underground, de la contracultura y algunos otros temas. Vamos a ir entrándonos en materia, Cami, a ver qué le parece, porque claro, la gente está como pendiente de lo que tenemos que compartir. ¿Qué es para usted esto de la contracultura, de lo underground, Cami? Para mí el underground y en sí como lo contracultural no es, o al menos a mí no me ha atravesado solamente desde la música. Obviamente ha sido un pilar súper, súper grande, pero creo que a partir de eso también han nacido un montón de otras cosas que he podido conocer, ¿no? Que es hasta desde la fotografía, desde el video mismo, desde las artes gráficas, desde los fanzines, los stickers y toda esa movida que hace que sea parte de esto que no se muestra, que no se ve. Así que es como casi que una familia disfuncional que a veces nadie conoce, que no se muestra y que más que nada, así somos como de alguna forma, por así decirlo, esas como ratitas de alcantarilla que asoman así su cabecita de vez en cuando, pero que están así ahí bajo la tierra, haciendo que las cosas se muevan de muchas formas. Así como yo creo que al menos aquí en Quito, si no fuera por el underground, no habrían tantos géneros y tantas propuestas tan bacanes que han surgido a través de la irreverencia también, de alguna manera de no querer pertenecer, ¿no? Y de más que nada no tener un espacio para poder como compartir y difundir las notas que estás haciendo. Y al final todo se construyó desde la autogestión, básicamente, así desde como un grupo de locos y locas que simplemente, no sé, tal vez tenían un garage y querían ahí hacer como un concierto, como sea, con los equipos que tengan, y ya, así desde ahí yo creo que nace como de esa necesidad de querer encontrar y generar espacios para que converjan un montón de cosas, ¿no? Entonces también es como desde los medios, o sea, nosotros tampoco somos un medio como Polución Sonora como tal, tan conocido, ¿no? Y también salió desde el underground, los medios tampoco así, antes era como que estaban en la calle, básicamente. La diferencia es que ahora incluso hay como mucho esta inmediatez y este poder compartir un montón de notas a través del internet y de las redes, ¿no? Antes era distinta la forma en la que encontrabas y descubrías nueva música. Yo siempre he dicho que somos independientes y underground porque nos mantenemos un poco al margen de todo. Y de eso les vamos a contar más adelantito, igual tienen que estar pendientes. Vamos a escuchar ahorita un poco de música. Yo lo que quisiera comentarles y compartirles es este grupo que es de pasaje, creo, si no estoy mal. Ya lo voy a corroborar. Y se llaman Guanán Chapuca. Guanán Chapuca es un grupo de la costa que reivindica, que presenta, que durante mucho tiempo en los escenarios puso en escena la identidad indígena. Y me parece súper bacán como que esa hibridación que se daba en el escenario. Así que para recordar esos conciertos punk, esos conciertos under, vamos a escuchar a continuación Guanán Chapuca. Esto viene desde la costa ecuatoriana. Vamos ahí. Ser la ley, cuando está tan chido, sale a recorrer. Ya cuando esta gente, ya que le da la gana, luchando con el pueblo para sus intereses. Ser el hermano, dice ser la ley, cuando está tan chido, sale a recorrer. Ya cuando esta gente, ya que le da la gana, luchando con el pueblo para sus intereses. ¡Esta! ¡Un día! ¡No me vengas a joder! ¡Maldita! pedazo de maldito. Dale. Lárgate a tu cuarto. De los ricos y no de los pobres, cosa de los lujos que le brindan su pueblo, pagados con impuestos que trata el gobierno. Dale la pregunta de lo que es la burguesía, dale de los ricos y no de los pobres, cosa de los lujos que le brindan su pueblo, pagados con impuestos que trata el gobierno. ¡Delta! Maldito, dale. Lárgate a tu cuartel. Lárgate un día. No te vengas, saco de maldito. Dale. No te vengas a tu cuartel. Maldito uniforme. Y ahora les vamos a presentar una banda que existió más o menos allá por los 2008-2009. Esta fue una banda de punk femenino ecuatoriano, parte igual de todo este movimiento así más underground dentro de lo que es la música punk. Y pues eso, visibilizar que siempre ha existido bandas de chicas y en un montón de expresiones y espacios, no solo de la música, sino camellando y haciendo sus cosas siempre desde la independencia, desde la autogestión. Y esta banda se llama La Bestia. Disfrútenla. Sociedad de mierda, sociedad anormal. Y yo de mi parte les voy a compartir un tema en vivo de la banda Subversión X, esta banda española que nos visitó en enero de este año. Fue uno de los últimos conciertos que pudimos disfrutar en vivo, así que recuérdelo si usted estuvo ahí. Esto fue Subversión X aquí en Quito. Va, güey. ¡Toma las calles! ¡Un saludo de Praga! ¡Estaba quien lo pare! Pero no te preocupa. Tu objetivo es el dinero, pero con humanos que según tú quieres superarte. ¿Superarte qué? ¡Basta! ¡Basta! Cerebros autómatas. ¡Basta! ¡Basta! Amigo Chris, y tú, así que ya tienes tus años de experiencia, ¿cómo recuerdas así este contacto, este acercamiento así con lo underground de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio siempre así como que me parecía súper aburrido, así como todas las bandas típicas así de adolescencia que se escuchaban, que todos querían ahí escuchar Green Day y ni sé qué, o como, no sé, así estas bandas españolas o lo que sea. A mí me parecía como medio aburrido y siempre quería como que estar buscando música así, como que esté ahí rebuscadaza. Y de la nada me empecé a vincular como con más gente y amigos que hacían música solo por hacerlos y que bueno, pues se fue convirtiendo en proyectos así de panas mismo, ¿no? De punk, de metal. Entonces, eso a mí me pasaba, por ejemplo, en la adolescencia, que iba full a conciertos, que esa era mi manera de descubrir música. Y bueno, también estaba así el YouTube, pero no era tanto como ahora, en la que ya puedes como encontrar música de todas partes del mundo, desde donde sea, en la comodidad de tu asiento, desde tu computadora, así. Antes era como que ir allá al concierto, literalmente, y descubrir una banda y como cachar eso, ¿no? Involucrarte con todo eso. Entonces, ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Años de experiencia, me dice. Verás que a mí me pasó contrario a lo que tú cuentas. O sea, justo como cuando íbamos de viaje el otro día, un viajecito corto que hicimos al Quinche, te estaba contando que yo en el colegio como que no salí mucho hacia la ciudad. O sea, yo vivo en las afueras de la ciudad y nunca salí en el colegio mucho a interactuar en la dinámica de la ciudad. Entonces siempre estuve como muy sumergido en ese ambiente del pueblito pequeño, de Calderón, de un sector pequeño, de que todavía hay gente que está vinculada al campo, etcétera, etcétera. Entonces, más bien en mi colegio, cuando yo estaba jovencito, así que te cuento 13, 14, claro, en mi colegio era raro el que escuchaba, ¿qué te digo? Korn, Linkin Park, chuta, Marilyn Manson, así, ¿me cachas? Y en esa transición entre que estaba saliendo del colegio hacia la universidad, descubrí por un pana, que ya no vive acá, vive en España, por un pana, un disco de Caos, de Guayaquil, de esta banda de punk hardcore. Y me partió la cabeza realmente, porque me cambió mucho, me hizo pensar otras cosas, me despertó a nuevas posibilidades también, eso fue interesante. Y cuando entré a la universidad, claro, yo estuve en la Universidad Central en comunicación, y la Central siempre ha sido así como rocker, hay full rap, hay full punk, ahora, antes no mucho. Me pareció chévere, y así formé mi primera banda de punk, que se llamó Riendas Sueltas, que te saludos de los panas de Riendas Sueltas. Y ahí fue como que descubrí más de esta onda, de que existe en serio toda una escena under, que existen conciertos en garajes, que existen conciertos en bares chiquititos donde entran 15, 10 personas. Me acuerdo que una vez tocamos por ahí por la Central, donde es el centro comercial Quipus. Y ahí nosotros abríamos el concierto y cuando entramos empezamos a tocar y la gente se embaló tanto en el pogo que un loco solo lanzó una botella al piso, se rompió todo. ¿Entiendes que las formas de expresarse en la música de las personas son bastante amplias? O sea, y entiendes que hay toda una dinámica de sentimientos, incluso de encontrarse, de identificarse, de cultura detrás de todos estos símbolos, ¿no? De una cresta, de un concierto punk, de los parches, de intercambiar, de los fanzines, de ahora que está muy vigente la producción audiovisual, los stickers, el diseño, el dis, o sea, todas estas ondas de identificación me parecen súper chéveres, porque es como siempre están en euforia, siempre te hacen que el ser humano se vuelva más sincero. Y eso me pareció, así fue como un poco me fui encontrando. Después de ahí hice radio, empecé a hacer radio por esas mismas épocas y ahí ya fue encontrarme con otro mundo, con el metal, con el hardcore, con la trova, con el hip hop, con el punk ya mucho más, ya adentrado totalmente en el punk. Y como éramos una radio que sí era media contracultural en ese entonces, que era La Luna, y sucedió todo esto de la caída de Lucio y algunas otras cosas. Entonces vivimos un momento de euforia y full adrenalina también. Y ahí estuvimos como inmersos en toda la escena y sabíamos lo que se germinaba. Ahora la escena underground me parece súper chévere porque se mantiene. Es un poco más consciente de lo que está haciendo, creo yo. Y sí, es hermoso, sí. Pueden ir a un concierto de punk un sábado y poguear y pegarse una biela y compartir fanzines y compartir con la gente, conversar sobre antisistema, conversar de ideología, de música, de lo que ustedes quieran. Van a encontrar siempre a alguien con quien compartir una idea. Así que háganle, disfruten de esa cultura también. Y nosotros vamos a disfrutar también ahorita, a continuación vamos a escuchar un poco más de música, de lo que hemos estado compartiendo. Les recordamos que estamos en Negras Tormentas compartiendo junto a nosotros, Camila y Cristian de Polución Sonora, conversando un poco del underground y de la contracultura, de nuestras experiencias sobre todo, de lo que hemos compartido en torno a eso. Vamos a escuchar entonces a continuación un poco más de música. Ahora les vamos a presentar, bueno, dentro de toda esta selección, es otra banda también muy muy bacán. Este video es más o menos del 2017 y esta banda se llama Vomitorium. Fue grabado igual en Río Arriba, que es una productora de música y video muy bacán. Así que esperemos que les guste. Esto es Vomitorium desde Quito, Ecuador. Queremos igual también así presentar este video que grabamos con Polución Sonora en el concierto de la celebración de los 10 años de Perturbados, una banda de punk quiteña, que es una banda de nuestros amigos muy cercanos, queridos. En este concierto también estuvo grandes bandas como El Junta, Los Puntas y otras grandes bandas de este Quito loco. Mi cabeza esperando el día final. otra vez. Por las calles vas pasando, buscando que le moler. Toda la vida te pasa, una noche y nada más. Voy por las calles y enciendo el motor. Veo una silueta y descubro una nena. Nada que bien me va. Cuidado, nena, no puedo parar. No puedo parar, no puedo frenar. A mil por hora, a mil por hora, a mil por hora. Autodestrucción. A mil por hora, a mil por hora. Autodestrucción. A mil por hora, a mil por hora. Esto se viene desde Quito, esto se llama El Junta. Disfruten porque es una bandísima, una bandota para mí, del underground quiteño, de lo mejor así. Disfruten, esto es El Junta desde Quito. Ahora queremos presentarles a Mugre Sur. Esta es una banda que también sentimos así que ha sido un pilar gigante fundamental dentro del hip hop en Quito. Esta sesión se la grabó en las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura hace aproximadamente unos 5 años, conversando con Disfraz, que es el líder de la banda Mugre Sur. En el sur, el Disfraz nos contaba de que su máscara que trajo esta noche la hizo él mismo. ¿Qué nos puedes contar ahora en este personaje, Disfraz? ¿Cómo te sientes ahora? Este personaje es el que mira a todos lados, ¿no? Este personaje es el que tiene muchos ojos, el que quiere mirar a todos lados o al que le miran también. Entonces, los ojos representan eso, ¿no? Esta máscara es la que tiene ojos por todos lados. Es también representa ese sistema que te quiere mirar también o que te mira, ¿no? Es cuestión de un disfraz para que emerjan los discursos, para que les rinda el parloteo, los buenos tratos, la prepotencia, el respeto, inclusive el odio, agradar, agradecido, todos se fundan en trapos, disfraces, solo uno mismo sabe el propósito y el valor que tienen al momento de actuar y ejecutar con sabia labia ante caballosos y dramas, todos y todas hipócritas. A veces nos quitamos el disfraz, a veces se nos cae, si nos disfrazamos. Unos para engañar, otros para robar, para violar, para pedir, hasta para trepar si utiliza uno. El disfraz es un molde dado que proporciona vergüenza, satisfacción, hostilidad, celibato. Un disfraz es democrático. Cualquier mortal elige el que más le conviene, sotana, uniforme o traje, para ser grande con el pequeño y pequeño con el grande. Para otros es un estatus que se reserva el estricto derecho de marginación. Alto, bajo, medio, son marcados por un logo que venden a los blancos por el cliché que han creado con estilo de los negros y a los negros por su fetiche de prosperidad de los blancos. Según el estado, el deterioro o la marca de la prenda es el glamour. A tolerar el ridículo, pero aún cada uno es cada uno. Y aún no entiendo eso del status quo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las qué? ¿Qué? ¿Los qué? ¿Qué? Listo, me he visto, me he desvisto, yo no le he visto. Listo, si te he visto, no te conozco. Si te conozco, yo no te he visto. Visto. Yo no te he visto. Yo no te he visto. Este es el mundo del disfraz. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Este es el mundo del disfraz. El bachiller está obligado a ponerse un disfraz de ternura que esté a la altura del cartón ganado en 12 años de uniformado. La vacante del escritorio así lo exige. Vanidad inteligente no existe. Parece ser que todos a la final somos disfraces de una matriz militar, policial o de compañías de seguridad. Te ofician un disfraz y con arrogante superioridad te dicen qué hacer. Parece recta, saca pecho, los hombres no lloran. Sáquese la gorra, apague el celular, aquí no es para patinar. Creen que imponen respeto con ese terrible atuendo, que uniformado no interroga, te calumnia. Esclavos de un disfraz acaban poseyéndoles, aunque el buen disfrazado no es tan inteligente y el otro parece un indigente y resulta ser un intelectualoide. Nadie se salva de un disfraz aquí o allá, se hincha aún y manda más. Parecemos camaleones queriendo camuflar nuestras diferentes personalidades individuales acomplejadas, llenas de intereses por el puesto, o el opuesto, o el supuesto, presupuesto, o por supuesto que sí, o por supuesto que no. A la final la calavera es ñata para todos y todas. Este es el mundo de todos. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, encajemos o no, así nomás. Este es el mundo del disfraz. Este es el mundo del disfraz. basura en la casa. Ajá. Bueno, y para continuar y un poco cerrar esta charla que hemos tenido con mi compa Cristian, agradecer de nuevo al espacio, a Negras Tormentas Radio. También pueden seguir nuestro proyecto Polución Sonora en todas las redes, como Facebook e Instagram. Las dos estamos como Polución Sonora. Y pues así como para concluir un poco, yo creo y siento que al final, digamos, en este pequeño pueblito llamado Quito, hay como todo este movimiento que creo que ha sido súper grande y mayormente de todas las bandas en la música, al menos, que han querido hacer sus propias movidas, sus propias cosas sin la ayuda de alguna manera de algo que tenga que ver con el Estado, ¿no? Ha sido también como en la gran mayoría una cosa, por así decirlo, anticapitalista, por no querer así, digamos, todo el tiempo ser así masivamente famoso, famosa y lucrar realmente como fin único, ¿no? O sea, obviamente todas las bandas han querido mostrarse, han querido sobresalir para incluso compartir sus cosas sin fronteras y en otros países también. Pero creo que la mayoría de bandas que han nacido en Quito de alguna manera han sido underground por este mismo hecho de hacerlo tú mismo, ¿no? Del HTM y de la autogestión en su máximo esplendor. Así que yo creo que ha sido cada vez más grande, ¿no? Como cada vez se ha ido haciendo más y más grande esta manera de hacer las cosas, ¿no? De hacerlo bajo la tierra, donde tal vez está bien que se quede ahí y que las cosas se sigan dando de esta forma autosustentada por un grupo que al final cree en lo que hace y lo hace bien. Y creo que muchas de las manifestaciones culturales y artísticas que existen en este país, en estas ciudades, gracias al underground, gracias a la contracultura, al hacerlo de una manera crítica, ¿no? Y autocuestionada con nosotros mismos, con nosotras mismas, para de alguna manera también tener como este espacio en el que hay un montón de cosas distintas a lo que nosotros creemos y a lo que está impuesto, estos valores culturales e ideológicos que la sociedad nos da impuesto así siempre. Entonces creo que es la actitud, las acciones que son opuestos así a una cultura dominante que en este caso siempre nos ha influenciado, ¿no? Desde lo occidental, desde lo gringo incluso, así como que es oponerse también a eso, ¿no? Y crear como todo un lenguaje, así que de alguna manera sea parte de nuestra cotidianidad, así. Entonces creo que, digamos, el mayor aprendizaje, al menos que a mí me ha dado, es esta cuestión así de la contracultura, también de lo underground, es eso, o sea, como saberme a mí misma de alguna forma autosuficiente. Obviamente en todo este movimiento existe gracias a un grupo de personas que han camellado un montón de tiempo, ¿no? Porque, o sea, no es que esto se da de la nada, se necesita siempre, la organización es todo, yo creo así. La organización es autoorganización y la organización en comunidad creo que es como la respuesta a todo así. Una organización barrial, todo eso es como full importante, ¿no? O sea, que cada uno nos podamos saber independientes y lo podamos hacer nosotros mismos, ¿no? Como desde esta curiosidad, desde la reparación de hacerlo como con tus propias manos, ¿no? Desde lo artesanal incluso. Entonces creo que ese aprendizaje es muy valioso porque a mí me ha dado esta posibilidad de buscar y procurarme a mí misma lo que yo quiero, o sea, y si incluso se lo puede hacer con más gente, en este caso como es la Polución Sonora, que es una plataforma totalmente autogestionada, independiente. Ha sido gracias a años de camillar y de todo el equipo humano que ha estado detrás de todo esto, que elegimos hacerlo, elegimos seguirlo haciendo todos los días porque es algo que al final, no sé, como que nos llena este corazón de alguna manera rebelde de querer hacer las cosas distinto, de difundir música que nos gusta y que creemos que es muy bacán y que tiene cosas que decir y que te llega y que te sacude y que y que te hace cuestionarte las cosas. Entonces creo que es una elección el seguir haciendo las cosas desde abajo y por los de abajo también. Por quienes a veces tal vez no tengan como ese acceso a escuchar así otras cosas, que les saquen incluso a veces de la cotidianidad, de la realidad, a veces absurda. Así que eso, gracias a las compas de Negras Tormentas Radio, sigamos apoyando la autogestión, la contracultura y la música en general, que es así como un hilo conductor para nosotros, bien importante en todo sentido. Y bueno, para ir cerrando ideas, qué bueno que se pueda debatir sobre estos temas. Lo interesante y lo chévere es que ustedes puedan ser parte de esta experiencia del underground. Sí, bueno, ahora es un poco complicado porque los conciertos no se pueden dar, pero hay bastante tiempo para poder, no sé si llamarlo investigar, pero disfrutar, buscar música, leer un poco, descubrir algo nuevo. Siempre está bueno. En Quito hay un montón de bandas. Alguna vez se hizo una tesis, un libro al respecto de eso, y ahí nomás habían como 600 bandas independientes. Eso es hace unos 10 años atrás. Ahora debe haber un montón, miles más aquí en la ciudad, así que desen el tiempo solo de escuchar, amplíen sus oídos. Creo que si vas a ser parte del underground, lo importante es eso, o sea, mantener tus oídos amplios, tus pensamientos bastante amplios y enfocados. Eso es importante, que todo sea con un propósito. El underground también ha sido un espacio de denuncia, ha sido un espacio de lucha, ha sido un espacio de resistencia. Siempre, porque ha estado siempre pensándose y debatiéndose y rebatiéndose y repensándose en torno a su misma existencia, en torno a las crisis en las que surge el underground también. Ahora precisamente se están dando crisis y creo que es importante que se pueda utilizar todas esas herramientas que se han descubierto en esta escena para ponerlas en práctica ya al momento de accionar. Así que eso estaría bastante bueno. Y entiéndase accionar como salir a las calles, como vivir tu día a día, como tu trabajo, tu creación, tu fanzine, tu música, tu banda. Desde donde quiera que acciones, que sea con un propósito y que ese propósito sea sobre todo la liberación y el ampliar cosas. Muchas gracias a la gente de Negras Tormentas por habernos invitado. Esto fue un segmentito así con la polución sonora. Qué bacán, muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Esperamos que se mantenga, que esté un montón de tiempo Negras Tormentas. Cami, ¿qué tal estuvo este programa? ¿Qué le pareció? Y nada, pues ojalá que próximamente nosotros también estemos por ahí en formato radio. Eso, si es que les gustó y quieren escucharnos alguna otra ocasión, nos avisan nomás ahí a la gente, pueden comentar. Y sigan a Negras Tormentas, que es una propuesta súper chévere. Muchas gracias por la libertad de palabra, por la posibilidad de expresarnos. Eso siempre va a ser súper bueno. Larga vida a Negras Tormentas. Gracias a todos. Vamos a escuchar a continuación, y con eso nos despedimos, algo de música. Lo que vamos a escuchar es Caos, de lo que les contaba hace un rato. Esto es desde Guayaquil, Caos. Apuñaló. Ahora Pablo es defendido en la calle con los señalados. desangrándose todo su cuerpo. Por tantas cosas se le escapa la vida. Todo el mundo lo queda viendo. Nadie le auxilia al pobre Pablo. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Hasta cuándo va a pasar? Muchos niños son victimados en la ciudad de Guayaquil. Sus calles corren la sangre. Se mata sin ninguna piedad. No hay entidad que le ponga fin a estos crímenes de sociedad. Con la justicia corrupta, los jueces vendidos y los homicidas están en libertad. Corrupciones de gobierno poniendo el billete para accionar y activar programa y social. Carabineros de la calle, solo se extiende más. Pablo Ortega, descansa en paz. Pablo Ortega, descansa en paz. Ahora Pablo se ha tendido en la calle con los puñaladas, desangrándose todo su cuerpo. Gota a gota se le va la vida. Todo el mundo lo queda viendo. Nadie le auxilia al pobre Pablo. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Hasta cuándo va a pasar? La liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acción. Negras Tormentas Radio.